Tal y como les decíamos, vamos a quedarnos dentro del sector de la piel con diferentes novedades que tienen que ver además con la Fundación Movex, que impulsa o coordina en definitiva distintas novedades que van a ir llegando además en los próximos meses, ya con concreción, por ejemplo, sobre esa plataforma de la que se hablaba en internet, que uniera al sector de la piel. Para que, bueno, un poco nos hagamos a la idea, cualquier persona que entre en internet buscando empresas o productos del sector marroquinero, bueno, pues no vea esa cantidad tan amplia y desperdigada un poco, ¿no?, de firmas, sino que pueda haber un lugar en concreto donde aglutine a las principales o todas aquellas empresas que lo deseen para comprar sus productos, etcétera. Un punto de encuentro, en definitiva, en internet del sector marroquinero de Ubrique. Y eso, bueno, pues sobre eso, por ejemplo, vamos a hablar enseguida porque va a haber novedades. Antes que nada, vamos a saludar al gerente de la Fundación Movex, Javier Gallego. Nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con diferentes novedades, como decíamos. Entre esas cuestiones, algunas de las que, si no me equivoco, ayer abordabais en un último encuentro que manteníais desde Movex con las cámaras y con Stenda. Entre, bueno, pues lo que abordabais, me decías, ¿no?, que un poco la ya se tiene cerrado cuáles son las propuestas de actividades de cara al próximo año y en ese sentido hay diferentes iniciativas que tienen que ver con el sector de la piel, entre ellas muy importante esa plataforma, que en realidad son dos plataformas que van a aglutinar a empresas del sector de la piel o bien tanto marcas como fábricas que se dediquen a ofrecer servicios. Explícanos por qué. Ya decimos, un paso importante, sobre todo dentro de lo que es la presencia del sector de marroquinero como tal en conjunto dentro de las redes, ¿no? Sí, desde diciembre formamos varias comisiones de trabajo en las que, digamos, tratar los diferentes temas o propuestas que queríamos desarrollar, y uno de ellos era el tema de la promoción, ¿no? La semana pasada tuvimos una comisión de seguimiento en la que hay un representante de Asopiel, como es Manuel María Enríquez de Artilab, y de aquí del centro del patronato, y otra, pues ayer con la agencia IDEA, ¿no? El tema de la promoción, pues nos parecía que una vez desarrollada la imagen común y pendiente todavía de presentar, hasta que no tuviésemos definido un poco también las actividades que íbamos a proponer a las empresas, pues era una asignatura pendiente para la que estábamos buscando apoyo, ¿no? En este sentido, pues Stenda ha lanzado un programa para marketplaces, para sectores de Andalucía, para diferentes sectores. Hemos presentado la solicitud, la candidatura, y sabemos que es bien acogida por parte de Stenda, en la que no solo ayudan al montaje del marketplace, sino que también van a prestar asesoramiento a medida para la comercialización de productos, ¿no?, de los asociados, para poder ayudarles sobre todo a la expansión internacional, ¿no? Teniendo en cuenta que Stenda es un organismo dedicado a la promoción exterior, pues todo lo que sea la comercialización de productos en el ámbito internacional lo apoyarían a través de este programa, ¿no? Ellos además ayudan a través de especialistas a analizar la competencia y a definir una estrategia digital común para las empresas que participen en la plataforma. El número máximo de empresas que pueden participar es de 20, con lo cual, pues, una vez que tengamos confirmación de la aceptación de esta iniciativa, pues lanzaremos una convocatoria para que aquellos interesados pues puedan inscribirse. Y además, pues, Stenda se va a comprometer a realizar una campaña publicitaria para ayudar con el posicionamiento de este marketplace, ¿no? Ellos, el apoyo que nos proponen es de 6 meses, pero la idea es hablar con las empresas interesadas y que se comprometan pues a continuar al menos durante 24, hasta un plazo mínimo de 2 años, para que la plataforma pues dé los frutos esperados, ¿no? Esto en cuanto a productos, a empresas que tengan su marca propia y que vendan productos directamente para tiendas o para consumidores finales, y por otro lado, pues con las cámaras de comercio hemos tenido conversaciones para replicar el mismo formato, pero hacerlo para aquellas empresas que ofrezcan servicios de fabricación, ¿no? Teniendo en cuenta que el objetivo es totalmente diferente, el público objetivo es diferente. En el caso de productos finales, pues el público objetivo son tiendas que puedan distribuir el producto o bien consumidores finales que lo compren directamente para su uso. Y en el caso de las empresas que ofrecen servicios de fabricación, pues buscamos marcas, diseñadores y empresas que busquen la producción en Ubrique, ¿no? Que busquen el servicio de fabricación. Con lo cual, pues estamos trabajando conjuntamente con las cámaras y con Escenda para poder realizar estas plataformas y poder dar así un impulso a lo que es el aglutinamiento de la oferta o de las propuestas de las empresas del sector de la marroquinería en Ubrique. Son dos proyectos que, en principio, se van a materializar durante el próximo año, 2022. Sí, nosotros queremos empezar las reuniones y los contactos con las empresas lo antes posible para poder ir haciendo los trabajos previos, ¿no? De definición de la estrategia y de hablar un poco pues del mantenimiento a futuro de la propia plataforma, ¿no? Para que no sea una actividad puntual, sino que sea una actividad que, aunque tenga el impulso de estas instituciones, pues que luego pueda mantenerse a lo largo del tiempo, y también para analizar un poco el grado, digamos, de presencia en las redes y de digitalización que tienen las empresas, ¿no? Hemos estado haciendo una primera evaluación y no todas las empresas tienen la web al día, no todas la tienen en inglés, ni todas tienen tienda online, ¿no? Con lo cual, algunas de ellas pues necesitarán ayuda para poder ponerlas al día y para poder fotografiar y poner los productos en la plataforma. Con lo cual, pues, aunque es una actividad de cara al próximo ejercicio, a 2022, sí que deberemos empezar las reuniones cuanto antes para poder ir trabajando con las empresas en lo que es la base para poder luego montar la plataforma. Lo que sí que podemos adelantar ya es que existe luz verde, podemos decir de esa manera, ¿no? Decirlo, pero que bueno, todavía se está a la espera de la confirmación de la aprobación definitiva, ¿no? Sí, no va a haber ningún tipo de problema. Es más, si no consiguiésemos el apoyo de estas dos instituciones, lo queríamos hacer de manera independiente, ¿no? Creemos que cuando un consumidor final busca un producto de Ubrique, cuando un diseñador intenta buscar una fábrica, aparecen demasiadas propuestas por internet, algunas de ellas que ni siquiera, de empresas que ni siquiera existen o que no están ubicadas en Ubrique, y la idea de aglutinar la oferta existente es conseguir promocionar a través de banners de revistas de moda y de plataformas importantes la oferta que se hace desde Ubrique para poder tener un mejor posicionamiento común, y con lo cual también los posicionamientos individuales de la empresa pues suban y pueda haber una referencia en los buscadores más directa y más en las primeras posiciones de lo que es la propuesta de Ubrique. Así que, en definitiva, supongamos, cualquier usuario, persona que quiera comprar para estas Navidades un bolso de Ubrique, si entra dentro, lo ponemos en Google, pues como tú dices, ¿no? La verdad es que le saldrían infinidad de empresas y de todo tipo, pequeñas, más grandes, comercializadores, fabricantes. En definitiva, se trata de clarificar esa información y que vaya toda unida con el respaldo al propio sector de la piel. En una misma plataforma, pues veríamos distintas empresas que nos van a ofrecer ese artículo o los que queramos. Totalmente. Además, invito a que hagan el ejercicio porque van a ver que en las primeras posiciones aparecen empresas, en muchos casos, que ofrecen productos a unos precios irrisorios, ¿no? Bolsos a 20 euros, que sabemos por los costes de producción de Ubrique que es imposible que estén hechos en España, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, creo que hay que limpiar un poco esta imagen que tenemos en las redes y que se asocie al prestigio y al nivel de calidad que realmente se ofrece desde aquí. Eso, como decimos, para un consumidor final o incluso para una tienda situada en Madrid, por ejemplo, que quiera vender bolsos de nuestra localidad y esté buscando la empresa adecuada, pero también, desde otra perspectiva, la otra plataforma, ¿no? La que nos comentabas, que parece que va a contar con el apoyo de las cámaras, sería para bueno, pues diseñadores, bueno, pues clientes que quieran encargar una producción en concreto de una serie de artículos, que quieren que se lo fabriquen en Ubrique, y por tanto, pues también habría esa segunda plataforma. Exactamente. Ahora mismo, desde hace ya varios meses, la propia Asociación de Empresarios, Asopiel, dispone ya de un listado de empresas, de todos los asociados, para que, digamos, el diseñador o la marca pues pueda tener acceso a los datos de contacto, ¿no? La plataforma pretende dar un paso más allá y evidentemente contará con la colaboración de la asociación, tanto de Ubrique como de Prado del Rey, para poder dar más datos y hacer una criba más interesante para las marcas, ¿no? Es decir, poner en la propia plataforma motores de búsqueda, como pueden ser las cantidades mínimas de pedidos, el nivel de calidad o de precio, el tipo de artículo en el que está especializado o especializada la empresa, y por lo tanto facilitar ese proceso de búsqueda para esas marcas, ¿no? Y que no se vayan a Italia o a otros países o a Portugal a producir, sino canalizarla de manera adecuada para que esa producción posible pues se pueda quedar en Ubrique. Es un proyecto que además la idea se tiene desde hace bastante tiempo y lo que queda es concretarla, ¿no? Y sí, y se cuenta con los apoyos de Extenda y las cámaras, pues muchísimo mejor, porque va a ser posible ya en próximos meses, ¿no? Sí, en estos meses atrás, desde principio de año, venimos trabajando desde aquí, desde el centro, en la generación de bases de datos, tanto del sector de la moda como del sector del interiorismo, de la moda aplicada al interiorismo, como de la restauración, hoteles, restaurantes de cierto nivel, para que una vez creada esta plataforma, pues pueda hacerse la promoción adecuada entre los operadores que creemos que pueden tener un potencial mayor, ¿no? Es decir, no es solo la creación de la plataforma en sí, sino también cómo se gestiona después esa plataforma y cómo se da a conocer el contenido de la plataforma, con lo cual era un trabajo previo importante el elaborar esas bases de datos, pero que hemos contado con dos personas y la idea es, una vez que se hablan las plataformas, pues que tengan también perfiles en las redes sociales y se pueda difundir el contenido en el mayor número posible de operadores de gama alta y del lujo adecuados al nivel de calidad que se ofrece y que pueda tener la mayor repercusión posible. Pues proyectos muy importantes porque deben reflejar la imagen real del sector de la piel, su fortaleza como líder a nivel mundial, ¿no? En este sentido, y la calidad de sus productos, y no ahora mismo lo que podemos encontrar si metemos, buscamos productos del sector de la piel de Ubrique en general, bueno, pues todo lo que puede aparecer y de forma tan, como decíamos, difuminada, desperdigada. Estaremos muy atentos a estos proyectos, desde luego. Me decía Javier también que dentro de esos contactos con las cámaras y Extenda también se han configurado otra serie de actividades que sí que ya son más tradicionales de cara al próximo año, como las ferias, ¿no? En las que participa el sector de la piel, y parece que se va a dar continuidad a las participación en las ferias de Japón o Corea. Tanto con las cámaras como con Extenda, la idea es de continuación, ¿no? Después del año de COVID o año y medio, en el que todo esto ha estado parado, todos los eventos, toda la concentración de personas, pues la idea es continuar el año que viene con las que se han desarrollado este año, ¿no? En este sentido, pues las cámaras apoyaron la participación en Milán y en París, en la feria de Milán y de París, y Extenda en Tokio y en Corea. Y la idea es pues continuar con estas acciones, menoscabo de que puedan surgir alguna otra por el camino con algún pico de presupuesto que pudiesen tener, pero el afán es de continuación con las actividades ya desarrolladas este año para que podamos tener un feedback mayor en cuanto al mercado de destino, ¿no? Como sabéis, Tokio y Corea se han empezado este año. Hace un primer contacto, una primera toma de contacto en el caso de Tokio a través de la Feria Soleil, y Corea, que todavía no se ha desarrollado, pues a través de una agenda de contacto, y la idea es pues continuar haciendo hincapié en estos mercados y adaptar las propuestas de las empresas a las conclusiones que ya se han llevado durante este ejercicio, ¿no? 2021. En este tipo, ¿no?, de acciones de promoción exterior, no se puede ir puntualmente a lugares, digo, si se quieren conseguir resultados, ¿no?, sino que son de acciones de más largo plazo y hay que intentar, al menos durante varios años, profundizar en un mercado concreto, y es lo que se está haciendo, lo que se pretende hacer, por tanto, con estos destinos. Sí, es un proceso, ¿no? Hablamos de que al ser un proceso el de contactar con estos mercados y abrirse camino en estos mercados, pues no tiene sentido hacer una acción independiente y puntual un único año en un único mercado, sino que lo ideal es insistir en ese mercado para generar una mayor confianza, para adaptar la oferta de la empresa a las exigencias de ese mercado y poder conseguir con ello, por lo tanto, pues que se incrementen las ventas. Todo ello, ya decimos, dentro de lo que sería la colaboración con las cámaras de comercio y extendas de cara al próximo año. También habéis contactado en estos últimos días, o habéis cerrado ya, flecos junto a la agencia IDEA sobre actividades que vendrán impulsadas desde la agencia IDEA y que se desarrollarán en torno al sector de la piel el próximo año también, ¿verdad? Sí, había ya conversaciones desde el principio de año. De hecho, hubo un par de actividades, una que fueron una serie de ponencias online, en abierto para todas las empresas, que tuvo bastante seguimiento, y una a la red de embajadores que tiene la Junta de Andalucía fuera de la comunidad y fuera de España para promocionar el sector de la piel, ¿no? En este caso, lo que estamos hablando es poder, antes de final de año, cerrar otras dos acciones para poderla llevar a cabo a principios del año que viene, y cerrar a principios de año otras dos que ya se ejecuten pues a partir de marzo del año que viene, ¿no? En concreto, pues hemos estado hablando de cuatro acciones. Las dos primeras serán un congreso de innovación en el sector de la piel, donde hablar de nuevos tratamientos y nuevos materiales, de tipo de artículos innovadores o novedosos, de nuevas tecnologías relacionadas sobre todo con la impresión 3D, con la robótica y con la organización de la producción, y también de técnicas típicas tradicionales de la artesanía, pero aplicadas de manera novedosa en otros sectores, en otros productos, ¿no? La idea es desarrollarlo a principios de año, pero como digo, pues la convocatoria, el acuerdo y demás, pues se irán conociendo de aquí a final de año. Uh-huh. Esa primera acción, acompañada de un workshop para piel, para marcas de decoración, de interiorismo, de automoción, que puedan venir hasta el pueblo, puedan conocer las posibilidades que ofrece Ubrique, aplicando pues los conocimientos que tenemos y el saber hacer a artículos relacionados con estos sectores, ¿no? Vienen muchas empresas de estos campos, que no conocen muy bien la técnica ni las posibilidades, y lo que se trata con el workshop es de invitar a estudios de arquitectura, a museos, a empresas de turismo y restauración, para que en un par de días pues puedan conocer todas las posibilidades que ofrece Ubrique en cuanto a la aplicación de la piel a sus productos, a sus sectores se refiere. Así que se trataría de abrir también un nuevo mercado con artículos fabricados aquí en Ubrique, relacionados con el sector de la piel, pero también para esta serie de sectores, decoración, interiorismo o incluso automoción. Esto para principios de año, y decías que hay otras dos acciones que llegarían ya en principio a partir de marzo, ¿verdad? Sí, la idea es trabajarla a partir de enero para desarrollarlas a partir de marzo. En este caso será un concurso destinado a jóvenes diseñadores que puedan presentar propuestas que nos sirvan un poco para tomar perspectiva de por dónde va el diseño de nuevos productos, y también presentar las propuestas que se presenten al concurso y los trabajos de los de los candidatos seleccionados a nivel europeo, pues poder presentarlo en distintas escuelas o en distintos foros relacionados con el diseño y la moda, para que se conozca la capacidad que tiene Ubrique en este sentido, ¿no? La idea es que la Agencia IDEA promocione en distintas escuelas de diseño, en distintos foros relacionados con el diseño de relevancia, la capacidad que tiene Ubrique, que se presente en candidatura y desarrollar los trabajos más interesantes con los que montar una exposición que pudiera itinerar para promocionar Ubrique y el sector de la piel. Esto junto a una campaña en redes que se ha dejado para el final, puesto que la celebración de las tres anteriores puede ser contenido que sirva como, como base para realizar la campaña, ¿no? Realizar una campaña en redes sociales dirigida a distintos tipos de público, ahora mismo lo están definiendo, pero sobre todo para un público no tradicional, sino intentar llegar a un público más, más amplio, y que sepa las ventajas que tiene el comprar productos hechos en Ubrique frente a productos de importación, ¿no? Están definiendo un poco las bases de esta última acción, pero se trata de hacer una campaña común, con lo cual, si ya se están definiendo, perfilando la posibilidad de montar esas dos plataformas que hemos comentado al principio, pues lo ideal sería iniciar esta campaña en red una vez que estén las dos plataformas en marcha, y canalizar y centralizar los esfuerzos para promocionar dentro de la campaña pues estas dos plataformas, y que así el impacto pues pueda ser mayor y directo hacia, hacia las empresas que participen en ambas plataformas. Uh-huh. Pues como ven, hemos hablado de iniciativas junto a la Cámara, las Cámaras de Comercio y Extenda, estas últimas junto a la Agencia IDEA. Más proyectos que en los que se está trabajando, por ejemplo, desde el punto de vista turístico, apostando por el turismo industrial, así que se dan la mano en ese sentido, el turismo y el sector de la piel, en el caso de Ubrique, y bueno, pues pasos que estáis dando sobre un proyecto que está ahí de la mano del ayuntamiento, y parece que vais a reuniros en estos próximos días, creo que mañana, junto al patronato de turismo a nivel provincial. Sí, hay un proyecto que desde hace tiempo venimos en el que venimos trabajando para vincular el sector de la piel al sector turístico. Hemos estado buscando distintos apoyos, ya hay varios patrocinadores cerrados, pero nos parecía fundamental contar también para la promoción con el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz, de la provincia de Cádiz, y en este sentido pues el Ayuntamiento, a través directamente de la alcaldesa Isabel Gómez y de Manuel Ángel Chacón, pues han establecido una reunión, conseguido una reunión con el vicepresidente de Diputación, que es quien lleva este área, para este jueves, y intentar la incorporación de un representante de Ubrique en las distintas mesas de trabajo que el patronato tiene, para que el año que viene, pues entre las distintas actividades de promoción del patronato, pues se tenga en cuenta Ubrique y a las distintas iniciativas que queremos poner en marcha relacionando Ubrique con la piel. Mm. En ese sentido, bueno, hay novedades que se van a ir conociendo. Hay un proyecto ya muy perfilado, pero que, bueno, hablaremos en su momento, porque todavía tiene que darse luz verde, pero que, como decimos, la verdad es que está bastante avanzado, ¿no? Sí, hemos empezado, no la casa por el tejado, pero sí empezamos por la parte, digamos, que más dominábamos, que era el trabajo gráfico y lo que puede ser la actividad a desarrollar, pero había aspectos tanto legales como de cultura y patrimonio que tener en cuenta, y esto pues ha ralentizado un poco la presentación, ¿no? Pero esperamos que en las próximas semanas podamos presentar ya en qué va a consistir el proyecto, que creo que es un proyecto muy bonito, que además va a ayudar a revalorizar toda una zona de Ubrique, como es la del casco antiguo, para atraer pues un mayor número de turistas, de visitantes hasta nuestra localidad, y además pues un turista de calidad que pueda percibir de una manera más directa y vivir de una manera más directa la relación que Ubrique tiene con el sector de la piel. Uh-huh. Y un par de apuntes más, por ejemplo, hace un tiempo conocíamos que la Junta de Andalucía está impulsando bueno, pues lo que es el sector de la moda y el diseño con una gran marca andaluza. Se trabaja en una gran marca andaluza, decimos, en torno a la moda y el diseño. Y en ese sentido, el sector de la piel que no quería quedarse atrás y, bueno, pues está realizando gestiones para que sea tenida en cuenta dentro de todos estos trabajos, ¿no? Y de esa futura marca, ¿no? Sí, el día 8 de octubre, el pasado día 8, pues se cerraba el plazo de alegaciones del proyecto de decreto que había presentado la Junta de Andalucía, ¿no? A través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en el que, bueno, pues la Junta de Andalucía pues plantea su intención de dar un nuevo impulso al sector del diseño y de la moda en Andalucía, con la creación y la regulación de una marca de moda diseñada y creada en Andalucía, ¿no? Según el decreto, pues lo que se pretende es de dotar a la moda andaluza de una imagen única, que la distinga, que garantice su nivel de calidad y que pueda ayudar a identificar su procedencia, ¿no? Promoviendo así su difusión y facilitando también la comercialización, ¿no? Con lo cual, pues, si lo unimos a todo lo anterior, pues es muy importante, creemos, el poder estar las distintas iniciativas que se van a realizar en Ubrique bajo este paraguas, ¿no? Durante este plazo de presentación de alegaciones y de opiniones sobre los distintos aspectos que se presentan en el proyecto de decreto, pues presentamos un escrito de cooperación como con las iniciativas anteriores, con distintas asociaciones y entidades, ASOPIEL, Asociación de Empresarios de aquí de Ubrique, ALEP, Asociación de Empresarios de Prado del Rey, el Ayuntamiento de Ubrique y la Confederación de Empresarios de Cádiz, solicitando que sea tenida en cuenta la marroquinería dentro de esta marca diseñada y creada en Andalucía, y que dentro del comité asesor que pretende reconocer a la moda andaluza su valor e importancia a nivel cultural, social y económico, pues que permitan el acceso a algún representante del sector en la zona para que así pues pueda influir en las decisiones que se tomen y que no se olviden del peso que tiene la marroquinería en nuestra comunidad autónoma. Uh-huh. De hecho, a nivel andaluz, ¿no? Tiene que haber pocos sectores con esa importancia, relevancia relacionada con la moda y el diseño. Sí, nosotros hacemos alusión a que tradicionalmente se ha tenido una vinculación muy fuerte con la moda flamenca, con la joyería de Córdoba y algún sector más que se me escapa, pero como las telas o los telares de Granada, pero quizás no haya tenido la piel de Ubrique el peso específico que por naturaleza y per se le corresponde, ¿no? Con lo cual, pues pedimos que sea tenido en cuenta y que se incluya como miembro de pleno derecho en este consejo asesor, para que todas las actividades, tanto de difusión como de programación y planificación que van a decidir ese consejo asesor, pues se enfoquen de manera que tengan en cuenta a la marroquinería. Uh-huh. Y ya antes de finalizar, hemos hablado de diferentes cuestiones, una más que nos sonará, bueno, pues dentro de lo que es el marco económico actual a nivel mundial, ¿no? Porque dentro de ese horizonte de recuperación post-pandemia, la verdad es que hay dos importantes nubarrones, entre otros, ¿no? Que se cierren, que parecen ser, por un lado, el tema de las materias primas, ¿no? Su escasez, los precios elevados que están afectando de lleno a determinados sectores que incluso están teniendo que parar su producción, o por ejemplo el tema de la luz. Igualmente hay empresas que bueno, necesitan tanto de la energía eléctrica que están teniendo que parar, no es el caso evidentemente del sector de la piel, digo que afecte tanto, pero sí que quería preguntarte en general, Javier. Imagino que hay una afectación, lógicamente, de esos precios elevados de lo que es el tema de la luz, por el uso de distinta maquinaria. Y por otra parte, te quería preguntar también si está afectando a esa ausencia de materias primas a nivel global, también en el sector marroquinero. Bueno, por lo que conocemos, está afectando, ¿no? Lo que no es posible o no tenemos datos en cuanto al impacto que ha supuesto esas decisiones o ese comportamiento que está habiendo en el mercado, ¿no? Nosotros ya desde hace un tiempo venimos reclamando tanto a representantes del PSOE como del PP, de la Administración Autonómica como Nacional, la creación de un observatorio sectorial de la piel para poder tener datos agregados más específicos, puesto que lo que existen en la actualidad son datos muy generales, escasean los específicos, y nos parece que con el proceso de digitalización que ha sufrido la Administración, tanto local, autonómica como nacional, podría ser muy interesante poder tener datos y cazar esos datos procedentes tanto de Hacienda como de Aduana o Empleo, etcétera, para poder conocer pues la evolución del sector y poder anticiparnos a sus necesidades, ¿no? Yo creo que es complicado medir el impacto, pero si las distintas administraciones se pusiesen de acuerdo y pudiésemos tener acceso a estos datos y organizados de manera que el observatorio pudiese traer de ahí información ya no solo individual, sino agregada específica, pues yo creo que podríamos tener mucho más claro cuál ha sido el impacto de subidas como las de el precio de la electricidad o como la escasez de las materias primas, ¿no? Hasta ahora conocemos datos de empresas, opiniones de empresas particulares, pero no contamos con datos globales del sector y yo creo que sería muy interesante conocerlo, incluso para poder negociar con las distintas empresas o con las distintas administraciones medidas paliativas para poder, digamos, paliar los efectos de estas medidas, ¿no? Pues tenemos pendientes también estas cuestiones, por supuesto. Son, como han podido comprobar, diferentes ámbitos en los que hemos ido profundizando y adelantando además iniciativas, proyectos importantes de cara a la propia promoción del sector de la piel de Ubrique, que van a llegar en este próximo año, en 2022, y a los que ya se le ha dado luz verde. Pues Javier, nos vamos a quedar en este punto, por supuesto, agradeciendo toda la información. Y si te parece, te emplazamos a próximos encuentros porque son temas que van a ir evolucionando y que conoceremos, por tanto, detalles, ¿no? En este tramo final del año 2021. Esperamos que antes de mediados de diciembre, cuando celebremos el patronato de la Fundación, pues poder tener ya cerrada esta iniciativa y las convocatorias publicadas para que aquellos que estén interesados pues puedan participar. Lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.